Y esto es Persona No Se Cae Impacto. No, mentira, guayoy. Gente, sean bienvenidos otra semana. Esto es Persona No Se Cae, donde les podrimos la mente de a poquito para que les sea más baratito. No como los demás, que capaz que desaparecen por 3 meses y después caen de nuevo y se la tiran todas juntas. Acá los mantenemos con un nivel de drogadicción controlado. Para este programa semanal de anime, manga, videojuegos, cine, cómics, noticias, bondage, lo que es, y fumonidades varias, frutas varias. Programa 10 a todo esto, otra vez 10. Programa 115. No nos sorprende ya llegar los 10 cuando habíamos empezado así 10 era un super logro. Ahora vamos a dejar de sentir. Ahora estamos robando. Va, creo que vamos a seguir robando mucho más. Total, no perjudicamos a nadie robando. No, yo me recontra perjudico. Yo soy el que edita esto. El más perjudicado soy yo. Ya te digo, tenemos que intentar otra cosa. Y si eso resulta, vos sabes que no. Y te va a solucionar mucho la vida. Tengo que ganar el guiri. Sí, para que tengas tu asistente. ¿Entonces tú quién estás? ¿Quién está en nuestro asistente? Esto viene nadie. No, esto viene nadie. Realmente, yo lo he abandonado. Estamos como ponio. ¿Entonces lo dijeron la vez que hicieron el la sección de cine de Transformers? ¿Qué cosa de Transformers? Sí, acá en Argentina se estaba presionado con... Pero se estrena la semana que viene, ponio. Sé que lo habían dicho. Porque hasta ahora no, ni siquiera me había enterado. Sé que en Estados Unidos sabía que sí iba a estrenar. Pero acá no. Para todos los que como H no se habían enterado, la semana que viene se estrena acá bueno, ponio en los cines. Aunque les parezca raro. Última de Miyazaki. Seguramente acá va a llegar doblada y si no se la quiere comer así, está fansubida hace 1000 años. Cagan. Va, a ver, no, en España llega como Ponio del Acantilado. No puede ser que sea Ponio. Ponio en el Riachuelo. Ponio en la Red Cliff. Como ya no teníamos siendo programa de personas más, ¿cay? Otro programa más. Estás muriendo. De la temporada solamente dedicado, pero Andrés, saludo Andrés. Y ahora sí, a 2 semanas de Anime Friends. Ya con todo pago, o sea, ya nos vamos, aunque se nos caiga algo, algo importante del cuerpo, nos vamos. No tengas fiebre, no te dejan entrar. Porque lo tuvo, me pongo bolsa de hielo. Sí, vos decís que van a aguantar. Yo no voy a aguantar, voy a tener que entrar internado. Ya van a tener noticias de eso. Seis tíos en la cuadra de frente y me meto entre la confusión. Pueden comunicarse con nosotros a través de personanosecae@gmail.com, que es nuestra vía de correo electrónico. O también pueden dejarnos un mensaje en el tagbar del blog, que es www.personanosecae.blogspot.com, o a través de la página que es www.personanosecae.com. Acá viene la pregunta de Fire. Sí, sí, sí. Que a todo esto la semana pasada me dijiste que ya casi estaba. ¿Ahora está? Para el sábado me lo traigo. Ah, a lo sumo el domingo. A lo sumo el domingo. ¿Por qué me lo va a traer el domingo si vos no te veo hasta la semana? Te lo mando. Ah. Pesa poco. No pesa mucho. O sea, yo sé si... No me gusta hacer cosas pesadas y que tarde mucho en cargar. Porque eso va contra la misma esencia de hacer una página web y llenarla de porquerías como ciertos blogs. Que no es el nuestro. No le saqué mano a ciertos blogs. De ciertos blogs se saca información interesante. Pero yo no debo decir que no me interesa. Porque lo consigo de otra fuente donde ese mismo blog los toma. Bueno. Igual si después ya sepan que organiza una votación y la cambio por cualquier frutilla erótica que se me ocurra en el momento. Bueno, primero organizan la votación. Ahora sí, feliz día del amigo, porque nosotros esto va a estar saliendo el verdadero día del amigo, que es el 20, no el 20 de agosto, como lo quieren pasar acá. Amigo, a todo esto yo no lo voy a sacar el 20. Pero por eso digo feliz día del amigo, porque sé que va a salir esto. No es que no te tenga fe ni nada, Pairo, pero... Agarren, abracen a sus computadoras, sus plays, sus verdaderos amigos, porque todos los demás los odian. Mentira. Ya pueden abrazar la onda de sonido que está saliendo ahora. Pero si pueden, perfecto. Si no, saludos. Manden regalos a personas que caen. Gracias por toserme. Sí, pero no estoy enfermo. Chupa huevo, gracias por toserme. Tosé porque tenía. Ya está, vamos, ya fue. Vamos con un tema, padre. para la ocasión y no dejar colgar la atención de videojuegos, les preparé algo que deja de lado las temáticas de los últimos juegos que estuve presentando. Eso no es RPG. Sí, tampoco es aventura y tampoco es musical o peleas locas. O juego del palito. Sí, el juego del palito. Por lo general me gustan los juegos que con historias un poco complejas o si no con un modo de juego bastante fumón. Por eso que generalmente no sé ninguno. Este juego tampoco hay juegos que innoven o que no sea la misma trama. Bueno, está la primicia de la llevar, vamos a buscarla. O shooter, vamos a matar a todos. Vamos a matar a todos. Yo te elijo, shooter. Pero aposta, no. Para mí no hay tantos juegos, ya con tantos títulos que salen, ¿qué tanta creatividad puedes tener hoy en día? Eso es exactamente lo que le pasó al tipo de ahora. Bueno, esta vez se trata de un título que podría definirse como la mezcla de Halo con pizcas de Expedient Secretos X, X-File y 24. Bueno, por eso me parece que el guionista de esto no tenía mucha idea, así que les puso usar el último recurso ante la falta de imaginación y encendió la fruteadora. Robar. Bueno, The Conduit, como se lo llama el juego, es el juego más reciente desarrollado por High Voltage Software para la consola Nintendo Wii, así que es un shooter para Wii, que si bien hace poco nos llamaba mucho la atención de los gamers, por así decir, hasta que los mismos desarrolladores empezaron a decir que el título iba a llegar a tener un apartado gráfico casi tan bueno como una Xbox 360. Pero eso es mentira. Por utilizar toda la potencia gráfica de la consola, iban a decir que iban a quedar en evidencia que otras compañías no se dedicaron lo suficiente en desarrollar más la cosa, lo cual es casi imposible porque simplemente la Wii es una 360, al igual que una PS3, no muere igual que una 360. Este shooter en primera persona nos pondrá... Si la Wii no tuviera los motores gráficos de Sega, apestaría. Este shooter en primera persona que nos pondrá al mando de la gente Michael Ford, que se lo define como el único hombre capaz de salvar a la humanidad de la desaparición. A todo esto, ¿qué pasó con la humanidad? Y que ya es clásico en este género. Se la chupó el tulo. No, una invasión alienígena que pretende desaparecer toda la civilización. Porque lo hicimos. Y completó la frase. Algo. Bueno, de este modo el agente Ford pasa a contarnos en modo de retrospectiva cómo el país al que él le sirve utiliza un sistema para ocultar la verdad muy pocas veces que sale a la luz, pero no para no llegar a perjudicar a quien ostenta el poder. Y básicamente que lo lleva. Y que lo lleva básicamente a convertirse en un héroe desechable. Jack Bauer. Facebook. No pasará mucho tiempo hasta que nos demos cuenta de que en nuestra primera misión de limpiar un complejo tecnológico perdamos todo apoyo gubernamental y estemos completamente solos en medio de la invasión. Además de que una organización quiere eliminar a alguien que los traicionó. Básicamente traicionó a cualquiera que se haya acercado. Bueno, si bien el juego no resalta por el desenvolvimiento de su historia, que en definitiva pues llamar más la atención, básicamente se centra en lo que es una organización infiltrada en el gobierno que pretende aprovechar la invasión alienígena para alcanzar sus objetivos. Tan simple como eso llega a ser. O sea, por este lado puede que otras personas se sientan más atraídas a esta clase de temáticas que otras. Temáticas de conspiración. Contradictoriamente, el control de juego sí prevalece por encima de otros apartados, que además de poseer una facilidad de manejo y disponibilidad de los controles bastante intuitiva, introdujo lo que sería una opción para nada, yo diría, desechable o ineficaz de configuración de todos los controles. O sea, no obstante, la configuración por defecto se explica bastante bien, pero conseguir asignar cualquier botón que queramos a cualquier acción que deseemos va a ayudar bastante al disfrute del título y más aún en el modo multijugador que tiene. obviamente la forma de apuntar siempre va a ser la misma con el Wiimote y no va a poder cambiarse. Ya entrando de lleno en el apartado que dio más expectativa y que a su vez, según dicho por sus creadores, sorprendería a todos al llegar a ser similar a la de una, a la de una Xbox 360, no cabe duda que el nivel visual no llega a ser lo prometido. Si pusieron si pudieran aprovechar la potencial de la videoconsola, pero ahora sí, o sea, no llega a ser los gráficos de una 360 para nada. No cagaron. Pero igual para hacer una Wii está bastante bien, para lo que son sus juegos dentro de la videoconsola Wii. No, sale muy caro, si no está muy bueno te cagaron. Ahora sí, quiero hacer una especial aclaración en todo esto, porque técnicamente The Conduit es deslumbrante. Lo que no es lo mismo que artísticamente, ya que en ese punto el juego decae más que nada en los diseños de los enemigos y los escenarios, volviéndose monótonos y totalmente predecibles. Sí, técnicamente sorprende, principalmente porque no importa la cantidad de enemigos y objetos que se encuentren en la pantalla, en ningún momento el motor gráfico va a tender a sufrir tirones y forzar el hardware. Lo cual se puede ver en varios juegos que tienen muy buenos gráficos y sin embargo sí, hay ciertos momentos donde llega a hacer los tirones estos de... Repito, los motores gráficos de Sega. No solo los de Wii. Este juego no falla por los motores gráficos de Sega. Siendo esta una decisión tomada por High Voltage Software para dar mayor lugar a la jugabilidad que a lo que es el apartado gráfico. Bueno, el apartado sonoro solo cumple su función, no, básicamente no es nada del otro mundo. En lo que sí se nota más que nada esto de que su motor gráfico no tienda a hacer estos problemas, es que, por ejemplo, hay ocasiones donde nos van a llegar alienígenas de todos lados, van a llover prácticamente, y todos salen de un nido. Pero puede haber, dirale 100, 150. Pero. Donde agarras tu confiable granada. Ahí tiras tu granada y sin embargo, o sea, vos lo matás. Pero no llega a ver esa. A ir lento, o que vos sentís que va un poco lentito y después va rápido. Como que se traba. Más que nada en esos momentos son en los que se nota. En ese movimiento del. De. ¿Cómo se.? Del motor gráfico que quiero realizar. Lo que sí es verdad, el punto negativo de Conduit es el desarrollo de los niveles, la verdad. La forma en la que se procede para pasar los niveles es casi siempre la misma. Al final y tiras la palanca nuclear. Apretas el detonador nuclear. Habiendo poca variedad en esto, con abundancia de corredores, muy pocos. O sea, básicamente vamos a pasar siempre los niveles haciendo lo mismo. Lo cual se vuelve algo monótono. Bueno, vencer a los enemigos tampoco representa un gran reto, si bien habrá gran cantidad de ellos, pero no llega a exigirnos una táctica para hacerle frente. A todo esto también va a ayudar el hecho de que te nos lleven armas prácticamente. Y bueno, ya digo, las situaciones se van a volver bastante genéricas. Lo que sí abunda, como decía, son las variedades de armas diferentes, tanto de las humanas como la de las que vamos a robar a los alienígenas muertos. Un amplio, yo diría, repertorio de granadas que nos van a salvar de muchas ocasiones, hay varios aprietos. Eso sí, el elemento que va a hacer la diferencia entre la forma de jugar va a ser una especie de bola luminosa que se llama Aces, que básicamente esto es como si fuera un navegador que te ayuda y te dice, bueno, andate por este camino, y también te va a ayudar a resolver los que sean los puzzles para sacar más secretos y tus ambulares. Yo te digo, no es nada del otro mundo. Además, esto más que nada te ayuda a resolver, a pasar el nivel, más de lo fácil que es. Yes. Aces. Por otra parte, el modo de juego más aprovechable del título es el multijugador, que además de modalidades clásicas como la de todos contra todos en solitario o en equipo, incluye una modalidad nueva y bastante divertida denominada cazador, donde solo tendremos que perseguir a uno de los jugadores que se encuentran en línea pero a su vez hay uno que nos está persiguiendo a nosotros, y si matamos a otro que no sea el designado para nosotros, nos van a penalizar. En muchas de estas ocasiones da el hecho de que vos estás justo estás por matar a la persona que tenés que matar, y viene justo el que te está persiguiendo a vos, te pega, y vos ni te diste cuenta. Estamos cerrando este informe de videojuegos. The Conduit llega a ser un buen juego para Nintendo Wii. No llega a ser el juego, pero bueno, con una historia bastante trillada, como ya mencioné, puede atrapar a algunos locos por ahí de las conspiraciones. Si tu caso es el sujeto deep, este es tu juego, pero no. Y se durmió, padre. Chan. Yo no duermo, solamente entro en stand-by. Un control excepcional y muy útil para su modo multijugador. Más que nada porque te permite las opciones de configuración de los botones y mejorar la sensibilidad o disminuirla, según el caso. Pero ya como puede verse en algunos juegos en primera persona de Wii, la sensibilidad del Wiimote es bastante alta. Tanto así que se nota un pulso normal. Si no fuera así, realmente es al pedo lo de la Wii. No, un pulso normal diciendo que vos apuntando un punto, se nota demasiado tu pulso. Tanto así que he visto como gente que intentaba jugar, hasta a veces estaba media hora para matar a alguien. Pero bueno, eso, todo eso se puede configurar mediante la opción de configuración de controles. Lamentablemente el desarrollo de sus apartados son bastante disparejos, lo que deja un sabor agridulce a la hora de jugarlo. Así que está en su cuestión jugarlo, no. Ya le dije, esto, como estaba hablando con Pyro, esto es como cuando ves una película, como decir, bueno, es una buena película, no llega a ser la gran película, como dijo Pyro, es un dejar un rato más en el horno. Pero bueno. Vamos con un tema, Pairo. Mata. Okay. touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Hecho uno, la cabecera, la voy a cambiar. Hecho uno, techo dos, techo tres. Gente, retomamos el programa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sos un mentiroso, padre. Lo que hay. Y bueno, volvimos a esta sección de cine en persona, no sé qué hay. Y volvió la ira, el dolor y el sufrimiento. Volví yo. Eso lo guardo para la sección de anime. En esto de ira, dolor y sufrimiento y el chantaje también. Bueno, la película de esta semana, la que trataremos de analizar, por una de las tantas cosas inanalizables que trataremos de analizar, es The Taking of Pelham 123, que como era difícil de pronunciar, lo modificamos y le pusimos Rescate al Metro 123. Lo que ni en carajo tiene que ver con lo que significa. O sea, ni bosta significa esto, pero bueno. No haga referencia a esa canción que la odio. Esa canción la odio. Empecemos con esto de una vez. Este es un policial de acción situado en la ciudad de Nueva York. En un día como cualquier otro. En esta gran urbe... Denzel Washington, la primera que ve ahí, Denzel Washington. Denzel Washington. Trabaja Denzel Washington, por si no lo entendía. Otra película de Denzel Washington. Otra película que me voy a tener que bancar que cree mi viejo. Porque está nada más porque está Denzel Washington. O sea, Denzel no trabaja mal. No me parece que trabaje mal, pero ya me canso. Sí. Si lo hubiera hecho Morgan Freeman, lo hubiera visto. Si me importa, me chupa un huevo todo lo demás. Pero acá lo tenemos a Denzel Washington, pero vamos. Bueno. A ver, como les decía, en esta gran urbe, como en tantas otras, el sistema de transporte vehicular más eficiente y más rápido es el metro. Pero preste la atención, especial atención al hecho de que dije eficiente y rápido. En ningún momento dije seguro. Bueno, tras las líneas de control, moviendo todo para que los gusanos de acero no se hagan torta entre sí. Y únicamente por hoy tenemos a Walter Garber. Otro papel para el grosso Denzel Washington, a pesar de que H lo odia. Ya me cansó, ¿entendés cuando algo te cansa? Bueno, este es otro operario de control con ciertos programas legales de los cuales calentarse, o si no, vamos a dejarlo para los que ven en la película el tema este. Bueno, pero si la cosa transcurriera tranquila no sería interesante. Mezclados entre la multitud, un grupo de personas abordan el tren Pelham 123 y con estrategias bastante analizadas rápidamente se hacen con el control del vehículo. Como era de esperarse, todo sale de acuerdo al plan. Y cuando las personas a bordo de los vagones se dan cuenta de lo que está pasando, ya son rehenes puestos en una posición específica y no les queda mucho que hacer más que obedecer o morir directamente. O suicidarte. Bueno, entre todos estos jóvenes se encuentra uno que está en medio de un videochat con su novia, la que podría resultar un tema ventajoso en cierto punto. ¿Videochat por celular, videochat por notebook? Por notebook, no. ¿Qué hacía con una notebook en un metro de Nueva York? Yo miro anime en mi celular mientras voy al colectivo. Mientras voy en colectivo a laburo. No es lo mismo. Porque una cosa es un celular, más que nada porque no tiene tanto valor como fuera una notebook. Que no. Celular no vale lo que vale una notebook, pero sabés lo que allá debe valer lo mismo. ¿Tu celular allá debe valer lo mismo? No, la notebook allá debe valer mierda lo que vale mi celular, mierda. Ya sé, pero igual. Pairo, vos sabés cómo sabes, no puedes llevar una notebook ni siquiera en Gosen. Hay un pendejo jugado y pelotudo. Es lo que los pendejos jugados y pelotudos hacen. ¿Vos Ellos allá usan la PCP en los transportes públicos. Yo ni en pedo. Vamos a dejar lo que era la situación necesaria para desarrollar la película. Ahí está, suficiente. Bueno, el líder de la operación es un tipo llamado Ryder, interpretado por John Travolta, que es un tipo muy jodido, con problemas de conducta y de ira sin resolver, y un maldito calculador que no dudará en matar a quien sea para obtener resultados. Y para desgracia de las autoridades, es un tipo muy inteligente en ciertos niveles. ¿La vuelta? No. Sí, tipo grande. bueno. Ahora, a la hora de radiar sus demandas, la que consiste básicamente en 10 millones de dólares y un centavo, podemos descontar el centavo. El desafortunado en responder es Garber. Ahora, con la vista soberbia de su jefe, la sospecha de alguno de sus colegas, la carga de un largo día, Garber se convertirá en el vínculo que puede salvar la vida de los pasajeros. Pero hay un límite para esto. Solamente tiene una hora. Cada minuto de más, una cabeza rodará por el piso, inclusive antes. Bueno, básicamente eso es todo. Por lo menos a todo les puedo contar, pero vamos a darle un desglose a la cosa esta. No creo que dure una hora la película. La película dura... No dura dos horas, dura... ¿Cuánto era que duraba? Carajo, no me acuerdo. Me parece que una hora 20, una cosa así. Para adaptarlo en tiempo real, todavía. No. Después vamos a llegar a ese punto. A ver. Bueno, antes que nada tengo que aclarar un punto importante. Esta película es una doble remake de algo que ya es bastante viejito. La película original fue estrenada en 1974 y tuvo una segunda adaptación para una película de TV en 1998. Así que si la piensan descargar, fíjese dónde cliquean. Pueden terminar descargando cualquier cosa. Si tiene muchos subtítulos y te dice que funcionan perfecto, probablemente es la película de 98. bueno, salvando el tema, empecemos por analizar el tema por el lado del audio. En mi opinión, nada del otro mundo. Tampoco es que pretendiera hacer otra cosa, que pretendiera hacer algo importante. No puedo categorizarlo de otra forma que no sea zafable y parte del fondo. Definitivamente una OST que no creo que le interese a nadie, porque no tiene temas importantes, no tiene música desarrollada, a lo mucho capaz que un fondo bien hecho, una persecución bien hecha, cosas así. Sobre las actuaciones, son buenas. Otra vez, dentro del promedio, aunque Denzel eleva bastante el promedio de la clase general, o sea, aunque lo hubieran apestado todos de esta Denzel y podemos decir que elevó un poco. No es el mejor trabajo que le vi, definitivamente, pero no apesta. Sobre lo demás, sorprendió Travolta, un papel de un loco detestable, o sea, capaz que ni actuó. Y de los demás... ni se van a acordar, o sea, ni se molesten, apenas se paren, ya se van a haber olvidado de quién estaba en esa película. Pero los que zafan de esa condición son dos. El primero el inspector Camonetti, por el único motivo que está interpretado por John Torturro. Que cómo está robando John Torturro es increíble. Pero labura bien, no le puedo decir nada. Y el otro es James Gandolfini, que es el alcalde. Que se van a acordar de él porque es un hijo de puta. Sí, está bien. Bueno, gráficamente la película es interesante. Hace un buen uso de la luz y la sombra y tiene una ambientación muy bien lograda. Este definitivamente es el mejor punto de toda la película por lejos. También tiene muchas tomas interesantes en exteriores y un par de cosas locas. La hace rescatable en este punto. Ahora sí, sobre el otro tema. Me duele en el alma, pero tengo que confirmarlo nuevamente. Si la película es promedio y la cosa va bien, con lo único que le puedo meter un palo en la cabeza es con la trama. Y le metemos un palo con la trama. La cagamos siempre con la trama. A ver, ¿cuál es el problema? A grandes rasgos la película está bien. Tampoco voy a ser un hijo de puta con este tema. O sea, la película está bien. La cosa avanza tranquilo, con buen ritmo, se acelera y sigue estando bien. El final... es más o menos, digamos que es aceptable. El problema acá radica en dos cuestiones bastante marcadas. La primera es el manejo del tiempo, lo que estaba discutiendo con Alcho. Hay situaciones donde los actores tienen que desplazarse, sea en vehículo, sea por sí mismos, a ciertas distancias, y el tiempo no es creíble. O sea, arranca la película, pero no arrancamos desde ya tenemos el vagón, ya tenemos a todas las autoridades, todos los involucrados, y tenemos una hora para resolver el tema. Hasta que empiezan a llegar las autoridades, tenemos como media hora para resolver el tema. Y hay cosas que no son creíbles. Ponele, yo ni en pedo te podría llegar a creer que el tiempo que te toma ponerle de llegar de un punto A a un punto B. En ninguna situación, y menos en una ciudad como Nueva York, donde hay quilombo constante y millones de personas, sin de hablar de las distancias, que sería como comparar Buenos Aires a San Lorenzo, o sea, no viajás de la punta de Nueva York a la otra en 15 minutos, bajo ninguna circunstancia. Diciendo Superman viajado. Y el hecho es que este tema se pone muy en evidencia porque constantemente se están recordando cuánto tiempo pasa, cuánto tiempo falta. Y vos lo ves y decís no. Con muchas películas pasa eso. Pero jode. Jode porque lo están tratando de basar en algo que no respetan. A mí siempre me jode eso de los 10 segundos, que son al final medio minuto, así. Digo, capaz estuvieron muertos. Evidente podemos decir es que una persona que está en un cierto piso de cierta oficina gubernamental, ponele un quinto piso, tiene que volver a su oficina estando él al nivel de la calle a punto de tomarse un taxi. O sea, vos calculás lo que tenés que hacer. Tenés que entrar al edificio, pasar un montón de puertas, pasar un montón de gente. Y te hablo de subir escaleras o de esperar y subir en ascensor. Tenés que hacer todo eso en 10 segundos. Sí. Se la batieron. Con un estado físico deplorable. Y cosas así, ¿no? Hay un montón de cosas así de fruteada que no te da. Y constantemente ves el reloj del blog y te dice 7, 6, 5, uy, qué loco soy, dejate, chala, weón. El siguiente problema es el final. Con tiempo y todo, se los puedo contar, la película trata básicamente del tiempo. Faltando 10 minutos, la película pierde totalmente la credibilidad de la que tenía. Es así, vos ponés la película y lo ponés en menos 10 y de ahí adelante toda la credibilidad que venía acumulando la película se va a la bosta. Pasan varias cosas en este tiempo, pero principalmente es que todas las situaciones son muy forzadas, muchas veces totalmente fuera de personaje. Acá la cagaron sin remedio, una lástima porque realmente iba muy bien la película. Aclaro de nuevo, el final no es pedorro, no es malo. Solamente que a mi parecer es muy poco creíble. Realmente muy poco creíble. Algunos podría gustarle, pero eso queda a criterio de cada uno. El director encargado de esta película es Tony Scott. Que le pueden haber encargado... Pueden sonar cosas como directamente Man on Fire o Hombre en Llamas. También Denzel Washington. Que este tipo... Sí, Hombre en Llamas está buenísimo. Spy Game. Pero nada más rescatable que Top Gun o Beverly Hills Cop 2. ¿Beverly Hills Cop 2? ¿Me estás jodiendo? ¿Un policía en Beverly Hills 2? Eso es el problema. La gente piensa en español y lee en inglés. Es buenísimo. Este cosa. Esta es la del parque de diversiones. Va a ver... ¿cómo les puedo decir? Para entretenerse un rato, alcance y sobra. No la veo como una opción para la pantalla de cine, pero ese ya también es tema de cada uno. Aunque con la cartelera que tienen, medio que demasiadas opciones no les queda. Yo que ustedes espero. Vayan a ver Ponio. Y vamos a ponerle un promedio a esto, que es dejarlo un rato más en el horno. Y continuamos. No me quiero imaginar que la semana que viene después Pony es una porquería y nos acordamos de... Ah, si es una porquería la destruyo, no te calentes. Nos acordamos, vayan a ver Pony. Pero bueno. Todavía no. Todavía edito el programa. Todavía no vayan. Esperen la confirmación. Esperen confirmación. Yo todavía no la vi, quiero aclarar. Tres personas se caen. Tenemos un par enfermo. Y un H puto que me tose. Bueno, y esta sección de anime. Funciona. ¿Te atreves a hacerla? Dale, te da la sección de noticias. Hacé Divergent Sim como nos la debe hace mucho. Dije, yo te lo corté. Serie de mina donde lo único que importa es que son grandes de busto y nada más. Pero eso es un Oscar. Bueno, no te, vos me dijiste que querías un informe. No, si era para un Oscar. O no era para un Oscar. Un informe, pero desarrolló mi vida idea. Mira, encima ni siquiera te digo que lo choto que es el CGI, no sé si viste Gonzo. Porque si es de Gonzo realmente merece ir ese al caño. Porque posta fue apestosísimo el CGI de Divergence Eve. Es muy viejo, tiene mil años. ¿Tan viejo? ¡Es de 2004! No. ¿Es de 2004? La segunda temporada de 2004, la primera no es. Bueno, el CGI de la segunda temporada es igual a la primera. Hay que mantener un estilo. Decirle eso al diseñador del personaje de Susumilla. Y bueno, De pronto todos se parecen a las de cosas, las de Kagan. Y sí. Bueno. Ahora sí, vamos con las 5 palabras de la semana. Porque es la sección de anime, ¿no? Sí. Esto que es la sección de anime. Prepara todo, a cooperar. Ya se habrán recordado, no sé, o si no se enteraron, no importa. La cosa es si no se enteraron. No, no estaba mal lo que hizo el flaco, ¿eh? Sí, estaba muy mal. Ya que nuevamente Stan Lee, co-creador de Spider-Man y X-Men, se verán nuevamente inmerso en el mundo de manga anime después de casi un año de haberse publicado Karakuri Doji Ultimo, que era un one shot que hizo junto a Hiroyuki Takei, el creador del manga de Shaman King. Solo leí. Estaba bien, pero muy corto. Y es un one shot. Y termina de una manera muy rara, pero está bueno el diseño. Bueno, en esta ocasión trabajará con el estudio de animación Bones, en el que desarrollarán un proyecto que ya habían anunciado hace más o menos un año atrás, que era Hero Man. Ahora sí, el argumento que gira en torno a Hero Man es... hace un vestimiento, su historia gira alrededor de el joven... Es como el Moldiver, Captain Tokyo. Yo lo vi, realmente. Parece... ¿cómo se llama esto? Una mezcla entre... de correr, no me acuerdo cómo se llama este. Este anime viejo, creo que el más viejo que existe hasta ahora. Que era... no, el de Cajor, el otro. ¿Cómo se puede decir? Brigadon. Brigadon, tenía la cara de Brigadon. Pero era una cosa re maciza, que tenía la... en el pecho creo que tenía los colores de la bandera estadounidense. Era muy Capitán América. Bueno, Hero Man, que posta, parece... es una cosa demasiado rara. Pero... voy a dar un ejemplo de más o menos lo que se parece. Es muy Capitán América. Sí. No, para los que ubican la serie de cosas, para los que ubican la Liga de la Justicia, la segunda temporada donde ya podemos más superhéroes. Estamos hablando de DC, no de Marvel. Está el padre, que ahora no me acuerdo cómo carajo se llama, que es el padre de Barras y Estrellas, la que vendría a ser como... una especie de Mujer Maravilla con un palo mágico. Que el padre es un robot, bueno, es muy parecido a eso. Bueno, la historia de Hero Man gira en torno a Joey, un joven... A Hiro Nakamura. A Joey, un joven de la costa oeste de Estados Unidos que encuentra un robot de juguete en la orilla del mar. Sin embargo, después descubre que está... ¡Jálamela! Sin embargo, después descubre que esta figura de acción es capaz de transformarse en Hero Man, un mecha gigante que él piloteará para enfrentarse contra las amenazas que están avecinando a su planeta. Y tendrá que bancarse la musiquita de Goku Power Ranger. A su vez, Tamon Ota será el responsable de adaptar el manga, al adaptar al manga la historia creada por el fundador de Marvel Comics, cuyo... Sí, a su vez, también. Va, hizo striperera, ¿no? Vamos a decir que no tiene algo. Algo mal en la cabeza, ya sabíamos que está el 10 hecho bosta. cuya publicación será en el número de agosto de la Monthly Shonen Gangan de la editorial Square Enix. Ah, sí, vamos con los que disfrutaron de arriba. Gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan. Discográfica es la cuarta palabra de nuestros top 5 de palabras de la semana. Eso va dedicada a los compañeros del Evolution Podcast. El one shot de Goatlard Knights, que vendría a ser Goatlard, caballeros Goatlard, que fue publicado en el número de agosto de la revista Gakken Animedia, se convertirá en la primera producción animada de la compañía discográfica Lantis, subsidiaria de Bandai Visual. Por ahí muchos que, para los que no sepan, generalmente Lantis es la que produce todos los, serían los cantantes de Bandai. Entre ellos, Jam Project, Aya Hirano. Más que nada se ocupa de la distribución de lo que son los singles. Lantis tiene mucha plata, pero no ganada en video. Sí. Por ese mismo tío que está más orientado a lo que es el negocio de la música. Por eso que saquen los CD dramas, los CD radios y todo eso. Bueno, esa cosa que nada más sirve para robar. Esa será la primera incursión de Lantis en lo que es el vasto mundo del anime, siendo un proyecto ideado por Takumi Miyajima, quien antes ha trabajado en animes como Tales of Symphonia, Tales of Abyss, Kodetsu Ikiteru, Ketsurashi Aidia. Estuve viendo y generalmente entre esa sinfonía hizo un seiyuu. No actúa en lo que es parte del staff de desarrollo del anime. Y en... no me acuerdo qué personaje. Hacía del padre de alguien, no me acuerdo exactamente. Hizo el padre entre esa sinfonía. Hizo de ese padre. Aparece en el primer OVA y después no muere, pero aparece en el primer OVA, ¿no? Hizo eso, y en Tales of Abyss ni siquiera sé dónde ubicarlo porque no lo encontré. Ni siquiera me gusté en Coded Soul, pero bueno. La historia de Goatlard Knight inicia con la aparición de unas misteriosas criaturas llamadas Archnors, que vendrían a ser gobernantes, por lo que la humanidad se enfrentará a su aniquilación por parte de estas criaturas. En este caso solo los Chalais. Los muy chalados. Chalais. ¿Qué vendría a ser? Calis. No quiero ser. No. ¿Cómo vendría a ser entonces Pyro? ¿Qué cosa? Pyro diccionario traductor. Uy, sí, yo. No sé qué es. No sé qué está diciendo. Ah, sí. Pero eso se lee. Calis, no Chalis. Creo que vos sabés, no es que este está argentinizado, me parece. Eso se lee Calis, gente. Vale. Como decíamos, Calis, que vendría a ser Calis en todos los idiomas, que vendría a ser la fuente de la humanidad, puede derrotar a estos poderosos criaturas que supuestamente quieren destruir nuestra civilización. Seguramente tienen excelentes motivos para hacerlo. No sé. Bueno, así los humanos crean una unidad de asesinos de Archnors que está formada por unos luchadores que tengan estas habilidades de invocar el cáliz para luchar. Invoco mis dos santos griales. Los pocos elegidos para la batalla. Los pocos elegidos para esta batalla son llamados Goatlard Knights. No, Goatlard. Por otra parte, en la próxima Comic Con de verano, que se realizará del 14 al 16 de agosto, se estarán regalando una serie de dramas de Goatlard Knights a toda persona que asista al evento haciendo cosplay de alguno de los personajes del one shot. Y el serie de drama llevará el nombre de Goatlard Kishidan Omunkurus Sodo. Tatakae Oendan. Get open. Ahora sí, vamos con la tercera palabra, en este caso sentencia. Porque de muerte. La sentencia de muerte, no. Bueno, paramos y A mí no me jode tanto porque no me gasté en Made in Uyasha. Al menos no toda la serie, pero bueno. Ruminico. Yo la vi toda, hasta lo que no salió vi. Ruminico sería igual a robar. If Ruminico igual robar printf Inuyasha segunda temporada. A lo que no entendieron esto es. Vamos a decirle que en la última número de la revista Shonen Sunday trae una noticia que ya se venía rumoreando desde algunos días. Y es que Inuyasha tendrá una nueva temporada de anime que adaptará todo el final del manga. Concretamente comprenderán del tomo 36 al 56. Para los que no sepan, Inuyasha terminó. Ok, ya sería muy raro, terminó en el 2005. El final de Inuyasha de anime creo que fue en 2005 y el de Inuyasha manga fue el año pasado, 2008. Lo cual, el final del anime es terrible, es malísimo. Encima se empieza a poner interesante y termina re mal. Ya no pueden alargar el anime, ya no puedes romper más fragmentos de la pierna, la perla de Shikon. No es por eso, es que se empezaba a poner interesante y no tiene un final. Es algo como que empiezan a separarse las partes y se empieza a ir todo por su lado como para continuar al siguiente día. Y no hay siguiente día. Lo que no se dice, al menos en una de mis fuentes, pero en otra sí. Aunque tampoco eso, este tampoco le dice. Es que esto es una filtración de información. Porque en el último número de la revista sería el 22 de julio. Y se ve que alguien filtró la imagen de la nueva temporada. Bueno, la misma se podrá ver a partir de otoño en el canal GTV. Y todo el equipo del anime original volverá a estar a cargo de estos nuevos episodios. Así que los que gusten. ¿El anime original? ¿Para qué? ¿Qué gana? Es lo mismo. Yo qué sé. Esa es la idea, que no sea lo mismo, que sea mejor. Que sea lo mismo. La verdad es que los Seiyuu sean diferentes. No, los Seiyuu no, pero el equipo de producción por lo menos cambiamos. Alguien que lleve mejor la historia. Los mangas, así que no, que tanto pueden adaptar. Si seguís al pie de la letra el manga, se hace solo. La serie no sigue al pie de la letra del manga, la serie se la refrutea. Porque la serie quería estar al mismo tiempo que el manga y no podían hacer lo mismo, por eso se frutearon tantas cosas. Ahora sí, segunda palabra, hombro. Que es supuestamente la parte más sensual de un Gundam. Son 800.000 yenes, la suma por ahora destinada a una causa benéfica, gracias a una subasta organizada por el comité Green Tokyo Gundam Project. Y siempre, no hay semana de anime, no hay semana de noticias de anime, sino hay noticias de Gundam. Ojalá se acabe, ya es como que satura un poco. Phil G. El combate estaba más grosso. Como decía, Green Tokyo Gundam Project está organizando una subasta que se inició el 15 de julio, en donde el mayor postor tendrá el derecho de sacarse una fotografía del mismo sobre el hombro del Gundam RX 78-2 en tamaño real que se levanta en la Daiba. Asimismo, estará mueve y tira verdaderos proyectiles. Asimismo, estará formando parte construido para destruir la estatua horrible de Tetsuji 28-2. Asimismo, estará formando parte de la ceremonia en la que se colocará el logo de la ciudad candidata para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2016. Que va a sostener el Gundam, así re heroico. Que se realizará el 1 de agosto. Ya me imagino. Bien, les presentamos al presidente de la organización de los Juegos Olímpicos. El tipo que se sacó la foto en el hombro de Gundam. Estaría copadísimo, yo lo admiro ese tipo. Va, porque puso plata. Yo correría por él. Ya sabemos quién va a ganar el pilot. Todo lo vas a tener. Ahora siendo primer ministro, sabes toda la plata que debe tener. Vale. Ahora seguimos con la primera palabra, que es master. Para los que no sepan, master o una maestría. Master Universe. Bueno. Master of the porno. Y master of the lesbi, o sea yo. Yo soy el rey lesbiano. no son maestros, una maestría en... ¿Dónde? No lo veo tu título. Mira, ya está. Lo tengo por acá. Y el posgrado en lesbianismo. Ahí está. Eso es un cartel de puro nada más. Un sellito de puro con una firma. Puro lesbiano. La Universidad Japonesa de Kioto, Seika, que fue la primera en ofrecer programas de estudio universitarios relacionados con el manga en el año 2000, planean lanzar... Plata y se tiraron de cabeza. Bueno, planea lanzar un programa de posgrado con un grado de maestría en investigación en manga. 50 grados de alcohol. O sea, se llama un máster en investigación de manga. Para el inicio del periodo académico del año 2010. Este programa pionero en Japón busca profesionalizar aún más la industria del manga. Contará con profesores como mangakas, como Keiko Takemiya, Akira Sasso y el productor de manga y antropólogo Matt Thorn. Vamos a dejar de tener ideas originales por gente Roberto con un título. En primera instancia se crearon solo 20 cupos a los que se deberán postular los estudiantes interesados. En una Battle Royale. Bueno, es como Queen Blade. Los que queden serán elegidos la reina. Posta, muchas cosas frikis están sucediendo desde que Toroso está como primer ministro. Más ahora que está el templo que se monetizó para agarrar y Eso fue re triste, contalo porque es re triste. Bueno, por decisiones ajenas, o más que nada porque sabemos que los templos se están muriendo, se decidió porque un templo shintoísta ahora se monetice hacia el lado otaku. Es muy triste, pero en base a que la gente no iba, que los ingresos del templo caían y que los creyentes eran menos, los encargados del templo empezaron a promocionar el templo dibujando pósters así de Lolitas Moe y de cosas así para que la gente vaya. Exacto. Es muy triste. Se ve que se lo estaban llevando todos sus creyentes se lo estaban llevando el templo de Lucky Star. Y Konata mide lo que mide mi pierna. Va según la escala. El resto de las noticias, como déjenme ver, alguna más decadencia sobre el Oge, nuevos datos sobre Nodai Cantabile, la película de live action, la edición el especial en DVD de Gundam Dobero O, que va a condensar las dos temporadas en tres películas con escenas inéditas. Déjenme ver. Le va a salir mal, no va a alcanzar. Digo, hay que ver. Hicieron con Tengen Toppa. No salió bien. Es muy resumida, no le quedó bien. ¿No le quedó bien, posta? Es muy resumida. Le falta mucho de la serie. Falta el poder. Le falta mucho de lo que hizo Grossa a la serie. Y unas otras cosas más, como Madoto sobre Kobato. Van a estar en www.personosky.blogspot.com. También noticia desubicada, salió el 18 de Vaca Radio. Sí. Programa retro, estuvo muy bueno. ¿Ya lo habías dicho? No, la otra vez dije que salió el 17. Ahora salió el 17. Vamos a ver, me falta escuchar dos. Sí. No importa, que fuera. Así, bueno, vamos con un tema. Vamos a cortar esto. Vamos con un tema. Y esto que escuchan de fondo soy yo, en persona, no se cae. Sección de anime. No como Alche, que me quiere arrafanar la sección. Bueno, otra vez para refrescar su mente con ideas nuevas de futuros hechos poronga. Justamente en este programa especial dedicado a Naruto. Sí, sí. Bueno, esta semana tengo para ustedes una serie del primer tanque del año. La mejor conocida como Shangri-La. La que es un quilombo importante de explicar, por lo que voy a hacerlo inhumanamente posible por tratar de no complicárselas demasiado. Gonzo tenía que apostar en algo. Si no apostaba mal. Gonzo apostó en tres cosas en los tanques. Es importante recalcarlo. Gonzo apostó en tres cosas: Shangri-La, Slam Dunk Party y Coso, como se llama, Isaki. Isaki. Bueno. Son tres temáticas muy diferentes. Con alguna tienes que pegar. Vamos a ver con que el loco te entró a tirar dardo y dice, vamos a ver. Bueno, pero volvemos a esto. Pero antes que todo tengo que tirar los datos técnicos de la cosa. Que por este caso es una serie de TV de 24 capítulos de duración. Dato hasta el momento, pues la serie sigue saliendo. Que se estrenó el pasado 6 de abril y es una de las importantes promesas de este año, por lo menos en lo que va, tanto por su gráfica como por su historia. Esta es de las primeras que en el primer tanque tuvo mejor gráfica. Esta Phantom, no me acuerdo con más. Son cuatro las que tuvieron las mejores gráficas del primer tanque. No, Coldplay no. Coldplay no zafa para nada, no sirve. Coldplay tiene unos gráficos bueno. Desbordantes los gráficos. Bueno, voluptuosos los gráficos. Bueno, la cosa empieza en un futuro no muy prometedor para la gran mayoría. Tenemos que en esta etapa de la historia, no muy lejos de lo actual, nos encontramos con que la contaminación causada obviamente por nosotros ha incrementado tanto el efecto invernadero que el planeta ya no lo está haciendo comer. Yo sabía que ese era malísimo. Es lo que hay. Con eso salvaré a la humanidad. Con mi backup de internet yo salvaré a la humanidad. Backup de internet, vas a necesitar más que un Blu-ray para eso. Bueno, como era de esperarse, de suponer según los análisis, el calentamiento global ha provocado que los polos empiecen a derretirse y poco a poco el agua está empezando a ganar terreno. Muchos de los países del mundo han sido seriamente afectados por este hecho. Acá vemos toda la pija. Debo haber subido el agua y debo estar re mal. Pero la cosa acá pasa en Japón, donde la tienen fulerísimo, siendo ya una isla y no de importante tamaño. Digamos que el agua le llega más o menos hasta el piso 13 a Japón. O sea, están muy mal. Zafan terrenos cerca del monte Fuji y nada más. Ni siquiera tierra alta tiene allá. Para poder sobrellevar este hecho, el gobierno ha mandado a implementar una nueva política de reforestamiento, convirtiendo cada parte que se pueda en grandes junglas. La idea es básicamente generar oxígeno suficiente para recuperar la capa de ozono poco a poco y de paso frenar aunque sea el derretimiento de los polos, la cual no es una mala idea. Bueno, deben calcular que a esta altura Japón no posee gran terreno para rejunglar, por lo que usamos todo el país o lo que queda del país, lo que convierte todo el terreno en un gran invernadero que podríamos llamar junglópolis. Pues acá crece planta por todos lados. Otra de las importantes consecuencias en todo este tema es que, bueno, ya con un ecosistema bastante golpeadito, la tierra responde dándonos climas extremos, grandes granizadas, onda la que pasó acá en Rosario, nada más que todos los días. Con cosas muy grandes caen del cielo. Y bueno, y a ver, otro de los efectos locos es que la misma jungla genera tanto oxígeno y tantas sustancias que directamente habitar en ella es imposible. O sea, te genera tanto oxígeno que vos te reoxigenás y te morís. Sí, vos no podés estar mucho tiempo en la jungla porque o te sobreoxigenás o te pasa algo y te morís. ¿De qué está hecha esa jungla? Porque millones y millones de plantas genéticamente alteradas que crecen muy rápido y tiran, están específicamente diseñadas para tirar oxígeno a dos manos. Bueno, algo así ya había aparecido. Una planta que tira más oxígeno de lo acostumbrado. La querían usar para hacer Marte habitable. Sí, la estaban usando, viste, que empezaron a lanzar los satélites de exploración a Marte. La idea era rejunglar un Marte, o junglar Marte. A ver, bueno, pero la cosa no se queda solamente ahí. También tenemos los temas políticos de todo esto. Debido al colapso mundial y el peligro ambiental, los grandes poderes económicos han generado una nueva moneda conocida solamente como los puntos carbónicos, que sería una especie de crédito de qué tanto carbono puede expulsar un país. También recuerden que la industria es necesaria para el progreso y estamos lejos de una utopía donde nada contamina absolutamente nada, por lo que limitar la cantidad de dióxido de carbono que un país puede largar es casi como mandarlo a la Edad Media, pero sin el fuego. Estaría el oro vital y el anillo. Estamos hablando de generar energía de onda. Bueno, por tejes y manejes, actualmente los puntos carbónicos son la moneda más fuerte del mundo. Y hasta tenemos que... hay cosas como la policía del carbono, que son como los que son como milicos, pero peor. O sea, apenas empieza a subir demasiado el nivel carbónico, llegan con sus tanques y te remuelen a tiro. Mucho te morís. Mucho, no puede haber mucha gente ahí, puede te morir. No me imagino. Japón está muy mal, Japón está muy mal. Como medida para salvarse, Japón ha implementado el proyecto Atlas, una superestructura colosal, o sea, es más grande que Fuji, de viviendas destinada a no producir dióxido de carbono y hacer prácticamente el Edén en la Tierra, o eso es lo que te dicen en los papeles. La historia que empieza más o menos 50 años después del inicio del proyecto Atlas. En este punto histórico la gente se ha adaptado bastante bien, porque no les quedaba otra, a las condiciones en las que está el les tocó vivir, y a muchos de las condiciones que conocen, pues les tocó nacer en eso. Atlas está por lejos, está lejos de terminarse. Y en este tiempo el proyecto sigue a una misteriosa marcha sin dar demasiados adelantos. Aunque hay personas que ya están viviendo ahí, la torre es básicamente reservada para las personas que tienen mucho poder o mucha plata. Como siempre. Salvo pequeñas excepciones como ser milicia, no toda la milicia importante, y una que otra cosa rara. Estrellas de rock. Bueno, también Biku. Bueno, también en cierta regularidad tenemos, digamos, un año o dos veces al año, se realiza una lotería, la Lotería Atlas, donde una persona puede ganar la posibilidad de mudarse y vivir en la torre. Cosa que ambicionan todos, porque abajo te caen piedras del tamaño de tu cabeza que te matan. ¿Y dónde está el resto de la gente? Bueno, no son Tarzán el resto de la gente. El resto de la población vive en lo que queda de las ciudades, donde han construido asentamientos, algunos más mejores que otros, algunos más hecho bosta que otros. Ahí a merced de los elementos, muchas veces con las carencias de recursos básicos, se las arreglan como pueden, con la esperanza de ganar la lotería. Y algunos se la bancan y, como siempre, otros pasan a la acción. Bueno, entre estos asentamientos, mejor conocido como Duomo, tenemos a nuestra protagonista, una joven de 16 años llamada Hoyo Kuriko. Ella ha sido nombrada la futura heredera de la Metal Age, un grupo de la guerrilla rebelde que frecuentemente tiene enfrentamientos así armados con Atlas, con las fuerzas de Atlas, digo, para conseguir provisiones para la gente e investigar realmente lo que pasa en el mundo, porque no tenés tanta información, se fue todo a la bosta. Hay, o sea, hay tecnología y hay información, pero los que vienen abajo no tienen acceso por lo general. Y como yo va. Nunca. No, nunca, los que vienen abajo. Los que están abajo nunca tienen acceso. Nosotros estamos en el medio. Por eso te quedas en el medio. Y de paso investigar realmente qué pasa con la verdad del proyecto de Atlas, por qué no avanza, o qué han estado haciendo todo este tiempo. Han estado roleando 50 años. No terminaba la cabecera de Atlas. Bueno, ya después de tiempo parece como si se estuvieran cagando en la gente, mientras ellos están allá arriba rascándose y abajo se los lleva el ciclón. Kuriko realmente no le interesa este tema, el tema de ser la heredera de la jefa de la guerrilla, y se rehúsa a formar parte, aunque ayuda de vez en cuando. Entre lo que podemos destacar, la piba es muy viva de mente, muy viva. Es habilidosa en combate y también tiene un altísimo dominio del boomerang como arma, y que la hace bastante jodida. Sí. Tiene dos boomerang. un boomerang que es así y un boomerang que es así. y los dos tienen filo, pero el que es así tiene mucho filo. Sí, como diría ella. Tiene el boomerang de Sango. Porque no ella vuelve. Vamos a estar boludeando con esto todo el programa. Bueno, estas habilidades son gracias al entrenamiento con su tutora legal, la actual líder de la Metal Age. Las actividades que realiza con la guerrilla a cargo de Takehiko. Y principalmente su adiestramiento en combate y otras cosas con Momoko, su amiga travesti. Y muy orgullosa de serlo y pobre del que la joda con este tema. ¿Amiga travesti o amigo travesti? Su amigo travesti. Pero es su amiga. Para ella es Momoko-chan. Bueno, además de todo esto tenemos diversos poderes que son bastante importantes a lo largo de toda la trama. El primero y tristemente el más débil y poco efectivo es la Metal Age. Pues, o sea, son un grupo de la guerrilla en un cierto punto que hacen bardo, quilombo, la gente los quiere, no los quiere, vive con ellos, no vive con ellos. Pero demasiado efecto en el mundo no causan. Así. Después tenemos la firma económica que a la cabeza está Kirin Ishida, la cual es una hacker de primera línea y es la operaria de un sistema llamado Medusa, que puede hacer cagar un país entero en segundos solamente para llenar un poco más los bolsillos, pero así te lo caga en un segundo. Digamos que se quiere comprar algo y miro por ahí y dice Brasil. La economía de Brasil se fue a la bosta. Hay que cajonearla toda esa, ella hizo la crisis acá. Ella es la base de la crisis. Bueno, otro punto a tener en cuenta es la gente de plata. Es la gente del Templo de la Luna, una sociedad religiosa de gran influencia que tiene sede en Atlas, obviamente. Y su influencia es tanto política, o sea, mueve mucha gente, tiene mucha plata. Su líder, en este caso, o su figura de adoración es Mikuni, que es una pendeja de unos 12 años, que del mundo no sabe un pedo, pues ha vivido... Es como la princesa del reino milenario del no sé qué, el reino milenario que tiene grandes paredes donde la princesa no sale del castillo, o una cosa así. Y encima tiene 12 años, o sea, menos, ¿sabes? Que para mejorarla tiene poderes mentales muy zarpados y te puede hacer explotar como si fueras una bombucha rellena de sangre. O sea, tiene una cosa muy loca que vos no le podés mentir. Porque si le mentís, explotás. Es así de seco, vos le mentís y explotás. No, directamente te mira. Capaz que te dice una pelotudez, pero vos le mentís y explotás. Bueno, también está asistida por Sayoko, que esta es una científica medio chiflada de la cabeza, esta para terminarla. Y encima es sadomaso y le gusta el gore. Bueno, otro poder también obviamente es la milicia, de quien podemos rescatar Kurihito Kusanagi, que este es un joven idealista que realmente piensa que está haciendo lo correcto para mejorar el mundo. Y que la única salida para la sobrevivencia de la especie y de por nada de la especie, de la gente de Japón, está en Atlas. Además tiene otra cantidad de cosas, pero eso ya no se los puedo contar. Otra más es la mismísima Naruse Ryoko, una flor de puta enferma de la cabeza que posee gran control sobre los gobiernos y aparentemente es una de las grandes potencias. Ella es una de las grandes potencias económicas del mundo. Ella. Y sobre todo es una sádica hasta la remierda. Y esta sí habría que cagarla a tiros unas 20 veces solamente para curarla y cagarla a tiros de nuevo. Pues es una terrible hija de remil puta. Y último punto preocupante: tenemos una fuerza oscura la cual todavía no logré interpretar. Si es tecnológica, si es mágica, o andás a ver. No, capaz que no es tecnológica. Esta cosa parece ser el pilar de toda la historia, pero es hasta ahí donde le puedo decir, porque yo todavía no llegué hasta donde se explica qué carajo es esto. Lo que más le puedo decir es que esta cosa come, o sea, consume cosas, y las consume muy rápido y muy feo. Y cuando la ves es bastante perturbante lo que ves de esto. es como una entidad espiritual que come. Que come niño cubano. Para los que no me crean, esta cosa come niño cubano. Y es horrible como los come. Sí, posiblemente sea Walt Disney. Y bueno, también tenemos otra cantidad de personas, pero ya si te empiezo a nombrar los vuelvo más locos de lo que ya deben estar. El director de esta serie es Makoto Bello, quien también dirigió la película de Ami Ami-sama y tuvo gran participación como director y storyboard de Death Note. Sí. Sí. A ver, además de otra cosa, no, porque todo tiene que ver con el cielo. Siempre te vas al cielo. Bueno, además de otras cosas, tenemos que el creador es Eiichi Ikegami, que este es su único trabajo hasta la fecha. Empezó muy bien. Y los diseños de personajes estarán a cargo de Range Murata, que calculo que no tengo que explicar quién es Range Murata en esta altura de mi vida. A ver, los encargados de poner la plata en esto son, obviamente, como dije, la gente de Gonzo, que de paso este es uno de sus últimos respiros, como dijiste, con Slander Party y con Saki. Y además de la gente que nombré antes, también tenemos que poner que pusieron plata Ogari Hiroshi como el compositor de la serie, quien lo deben conocer por cosas como Noain Ishikumi, que trabajó animando los personajes en Red Garden. O también tenemos a Kuroshi Hitomi, que es la que se ocupa de la música y fue responsable de todo el apartado musical de Code Geass, entre otras cosas. Solo para datos pelotudos, tenemos que la seiyuu de Kuriko la podemos reconocer de trabajos como Ren en Elementary Gerard, Momoranji en Zenon Tsukaima, Ayumu en Hayate, en Hayate no Botoku, o Crono en Anoha, que no lo hago a propósito. Entre sus muchísimos papeles que tira patada. También tenemos que la seiyuu de Karin es Akari Usada en Digitarandio, Miyu en Gift, o sea Gift Eternal Ribbon. Miyu es la mía, es la que está. Sí, esa es Miyu. Naeka en Kamen no Might Guy, Haruka en Idolmaster Xenoglossia, o Index en Tuaro Mayus en Index. Pero aparte de Index, te digo que todos los demás papeles son recontra secundarios. Bueno, no sé si secundarios, coprotagónicos. Bueno, para los leechers de clase B superiores, tengo el agrado de comunicarles que esta serie ya está siendo fansubiada con regularidad y de varios fans muy grosos, que entre ellos están la gente de ANS o la gente de TF. Así que pueden conseguirla con gran calidad de imagen y gran calidad de subs. Disfruten lo que las quieren empezar a ver. Y para los que quieren tener la serie completa para empezar a echarle un ojo y quemársela de una, van a tener que esperar un rato, porque esto recién va por el capítulo 10 o 12, una cosa así. Se la van a tener que bancar. Lo que sonó primero fue el ending de la serie, que es Hajimari no Asa Nihikari Ere. Y ahora lo dejo con el opening, que se llama Kimi Shibitaro Koto Nakare. Está muy bueno todo. Yo se las recomiendo, échenle un ojo y después veré. 何 Personas de cada el cierre del programa número 10. Nos vamos a... Esto era Personas no se cae. Ahora nos vamos a la mierda. Nos vamos a alardear de nuestros 10 programas. Ya pasó. Pero bueno. No sé qué decirles. Nos vamos a volver la semana que viene. ¿Cómo va a ser Inuyasha? Sí. Robando. No comí, ¿no? Tantos estrenos de segundas temporadas para el segundo tanque del año va a tener Uyaya. Bueno, o sea, yo pensé que el primer en enero, que no me acuerdo, la mayoría también todas son unas temporadas, iba a ser el mes del año con mayor cantidad de animes, segunda temporada, tercera temporada, continuación, bla bla bla. Y cambia ahora. Son millones, pero ya me cansaron. No quería ver esto. Esta no la quería ver. Algo había que hacer, algo para robar. Y después de esto, ¿qué les queda? ¿Para robar así de segunda temporada? Inuyasha. Ah, no, de Inuyasha no. Se había tirado en la última película, decía que era el final. Y la última película no tiene nada que ver con el final. Va. Yo lo sé, los que no vieron el manga, los que no tienen, no vieron el manga, a lo mejor no lo tienen. Pero ahora falta la segunda temporada de Ranma. Una que cierre bien. Vamos a dejar otra. Mira si pasa al final. Si cierra bien sería el logro más grande de Rumiko Takahashi. Pero esos son los pros y los contras del anime. Hay cosas que no te gustan y hay cosas que te cansan, como el celular. Pero todo esto lo podemos encontrar entonces en Puro Comic, el 3 de febrero al 1100. Se pueden encontrar acá japones, figuras, tazas, things. Y hasta una que otra cosa de Inuyasha. Eso sí, no se encuentra en nosotros. Bueno, para esta semana vamos a sortear algo que no va a ser nada. Vamos a dejar que la gente te gane algo. A ver si por alguna vez. Pato, posta, no te podemos hacer ganador porque si no te llevaría todo. Pero bueno, no tendría problema darte todo, la jode que vivís a medio charco de distancia mío. Gracias por la onda igual. Igual a Edu que siempre anda dando un mensaje a los nuevos seguidores que salieron quién sabe de dónde, pero gracias. Una muy grosa, escuchar mi alumno. Pero no voy a estar pasando por las páginas Loli a sacar material. Y bueno, no sé qué nos falta. Pueden comunicarse con el staff, Pyro. ¿Por medio de qué? De personasekai@gmail.com. La página que usted elige, que tiene de fondo de pantalla, como Johnny, que la tiene de inicio. Tiene de página de inicio a personasekai. ¿Qué cree que da vos? Johnny Genesis. Mi colega Johnny Genesis agarró y nos puso de inicio. ¡Oh, basta! ¡Qué verás! Que se gane algo. Guiño, guiño. Bueno, si no, pueden dejarnos también un mensaje en el tagboard del blog www.personasque.blogspot.com o en la página que es www.personasque.com. Recuerden que los sorteos se hacen por mail con las consignas anteriormente hechas. Y ahí también pueden pedirnos temas, alguna cosa de la que quieran hablar, de la que hagamos informe. O no, por crítica, fumosa, como escuchar el programa. Nunca cae mal, o si se mudaron. Pueden matar algún órgano vital. No sé, un montón de cosas. Nuevamente, feliz día del amigo, al menos acá en Argentina, el 20 de septiembre. Ya, amigo. Me importa muy poco que el gobierno lo pase. El Nakamubichi. Es una de persona. Pero bueno. Bueno, vamos a dejarlos con un tema. Y bueno, dentro de 2 semanas van a escuchar el informe. O 3 semanas, mejor dicho. Van a escuchar el informe especial de personas no sé qué ocurre en el evento Anime Friends. Va a ser durísimo. No vamos a vivir para volver, pero vamos a hacerle el aguante. Con suerte vamos a volver. No, recuerden que todavía puede. Capaz que si tienen suerte pueden colarse en la cola de la caravana de Clover Fansub. Que si les interesa el tema para ir al Anime Frente de Rosario, pueden mandarnos un mail a nosotros y nosotros se lo redireccionamos a ellos tranquilamente. Se despide al Che. Y yo me despido porque estoy congestionado hasta el carajo y no sé por qué. Lo dejo, chao. Yeah. どうもすんませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。